través de medios se le hace saber a todos los que están presentes en esta hermosa fiesta que van a ser sometidos a una prueba de ritmo. Arranca, Valeriano. Piano, piano, piano, piano. Esta movida que os voy a contar fue en la piscina del barrio. Esta historieta de un nota que se quiso cantear y no vio la que iba a liar. Barrigazo por hacerse el chulo, por ir de fantasma. Barrigazo por hacerse el listo a medio hora. Bueno, vamos a probar sonido. Sonido en directo, probando. Ey, sí. Vale, sí. Correcto. Probando, sí. Hay buen sonido. No hay más micros. Buenas noches. Mal sonido ahí. Mal sonido. No, ese no. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Estará abierto el micro? Si pone on, es que está abierto. Si pone off, es que está cerrado. Pues estaba abierto. Ahora sí suena, yo creo, ¿no? Hola. Na, na, na. A ver. Hola. Ahora sí. Ahora suena. Sí. Ahora te digo perfectamente. Correcto. Este es el 1. Correcto. Efectivi. Wonder. Teníamos los micros cambiados. ¿Eh? Teníamos los micros cambiados. Estamos en la segunda mitad del programa de recopilación. Joder, pues me perdí la primera. Sí, tío, fue el. Se me ha pasado volando la primera. El sábado pasado. Yo el sábado pasado estaba de fiesta. Claro. Lo dices como diciendo tú triste que no tienes. Claro. Estabas ahí como que te lo perdiste, ¿no? Estabas ahí jodido. No, es que sinceramente ni me acordaba que había problema. Claro, tío. Pues seguimos aquí, bueno, hice un tema, una noche de recopilación de con los mejores temas de la primera temporada de Arranca Valeriano, los primeros 25 programas. Joder. ¿Ya ves 25 programas? 25 programas, y todo lo que falté. Pues me pidió el verano, San Mateo, no sé qué tal. Cuando decía el programa lo contaba por meses. El programa del sexto mes, del año. El sexto mes. Del año. El sexto mes del cuarto año de la luna roja. Sí, la luna roja. De crepúsculo. No, pues eso, 25 programas y hemos hecho, fíjate, quería hacer un especial sobre solamente un día, pero tengo tantas canciones que he tenido que dividirlo en dos. Si es que 25 programas dan para mucho, y sobre todo un programa como este, que no tiene un café, en vez de una hora son tres horas. Cuando, se sabe cuándo empieza, pero no cuándo se acaba. Claro, hasta que acaba cuando llega el chofer. El chofer, pi, pita. Cuando llega el león. Pita en la puerta, ¿no? Y venga, llega arrasca. León de, y arranca Valeriano. El león de la metro llega. El león de ahí, con su Seat León. Pues vamos a poner aquí, vamos a continuar con música del programa número 13, allá por el mes, vete a saber, porque... Allá claro, en el rancho grande. A saber cuándo sería esto. Es que, ¿qué organización? ¿Qué organización? A saber cuándo sería esto. Es que, claro, yo no me acuerdo, tío. O sea, el otro día llevaba la cuenta con los programas de por meses y tal, pero aquí ya, hoy ya se me ha olvidado qué mes era. Yo les ponía hasta títulos, me acuerdo. Claro, pero... la canción y sabemos ya ves, pero la canción y como somos tan fans tuyos nos decimos ese es programa. Esto es como pasapalabra, ¿no? Sí, sí. Bueno, las es canciones. El programa 25, cuando haga el programa 50 publica un libro. ¿Dónde va? Y hago una rueda de prensa y voy a FNAC a firmarlos. ¿Dónde va? Verás. Y yo hago la presentación del libro. Claro. Y salgo en la tele ahí, bueno, en la TPA. De la tele para el 75. Asturias, salgo en la TPA en Pieces. Salgo ahí. Empieces ahí con esta peña y sale ahí con música y cosas de estas, pues algo yo ahí también. A mi hijo. Tiempo al tiempo. Ya ves. ¿Y qué nos vas a poner entonces? Vamos a poner una canción mitiquísima, mitiquérrima. ¿Mitiquérrima? Mitiquísima, mitiquérrima. Más mítica que Barrio Sésamo, que estamos saliendo de fondo. Seguro. ¡Hostia! Joder, esto siguió de qué programa, Estaba Darío aquí, fijo. Y Darío seguro que hacía. Asocia y gran socia. Podemos recordar que este era un programa dedicado más o menos al friquismo, con este aporte no por inmigración, pero sí por los siguientes temas. Pero has dicho más o menos, porque... Más o menos seguro. Ah, vale. Como todos. Dedicado al friquismo, hecho por friquismo. Como esta canción que dedicamos al señor Cristóbal. ¡Oh! Pero esto ya en los tiempos de hace mutantes. Ahora ya no es antideporte. Tan. Ahora casi sería J antideporte, ¿no? No monto bici, el monopatín. La raqueta solo se agarra para hacer punteos de guitarra. No corro a ningún lado, estoy atrofiado. Mi barriga aumenta más y más. Yo no tengo chándal, solo carne blanda. No me vas a levantar jamás. Vivo en un sillón, odio Decatlón. Te diré quién soy. Soy antideporte. Antideporte. Has tocado todos los resortes para que practique algún deporte. Y yo no quiero, yo no puedo ni pensarlo, yo no muevo un dedo. no corro a ningún lado. Estoy atrofiado, mi barriga aumenta más y más. Yo no tengo chándal, solo carne blanda. No me vas a levantar jamás. Vivo en un sillón, odio Decathlon. Te diré quién soy, soy antideporte. Sillón. Odio Decathlon. Te diré quién soy. Soy antideporte. Vivo en un sillón. Odio Decathlon. Te diré quién soy. Y de antideporte. Y de antideporte a adicción a la consola. O sea, pero el programa de hoy no vamos a hablar nada. Solo nada. Vas a... Es todo recopilación musical. Sí, o sea, puede... que a la una y media quiere la. Se puede hablar, ¿no? Es que con toda la recopilación musical salimos de aquí a las dos y pico. Cierra la puerta, cierra la puerta. ¡Ciérrala! ¿Te acuerdas de este gran himno freak que hace unos cuantos años en el programa Rockola de 40TV? Al que presentaba un tío que era de Gijón, además. El menudo killer era de Gijón. Parece que si no te pones los cascos es jodido oírlo. ¡Hostia! ¡Sí! ¡Hostia, me sentía que no lo había! It's so easy. Yeah. Te veo motivado, Néstor. Hombre, una vez que yo no te deja. En esta visita. Hombre. Joder, en nada vuelvo a estar aquí y ya dije, tú no vives en Madrid. ¿Qué es eso? Y este temazo apareció en Marca España, ¿te acuerdas de Luis y Toledo? Hombre. También apareció en Rojola. Que había compuesto el Thriller. Pues bueno, el temazo. Dijo que le había compuesto el Thriller, que iba a demandar a Michael. Que le había robado a Michael Jackson, exactamente. Con su, como decía, exorcismo. ¿Y cómo llegaría este tío a salir a la vida pública? Pues tenía una canción, hablando de lo del tema de hoy, tenía una canción dedicada a Toñi de Siré y la otra. Y... ¿Azúcar Moreno? Sí. No, ese era Toñi, ¿cómo se llama la otra? ¿Azúcar Moreno? Azúcar Moreno, sí. No, las del Niñas del Cácer. No, pero ¿cómo se llaman las de...? Toñi y Yami de Siré. ¿Cómo se llamaban las de Azúcar Moreno? ¿No era Toñi también? Una es Toñi y la otra es otra, sí. Y la otra es la hermana de Toñi. Que no se hablan. No, sí, ahora sí que a partir de... Bueno, eso fue muy falso, por cierto. Nos estamos perdiendo la canción. Da igual, es una copia de Fidel, pero en español. Luis seis y Toledo. Años sin hablarse. Pervierte. Iván y en tu cara me suena, se reconcilian, entre comillas. Y es que soñaba que vendía mi alma al diablo. La madre que me parió. Eso fue lo que hizo, vender su alma al diablo, por aparecer en la tele reconciliándose con su hermana. Y luego salía el programa de Santiago Segura, de La Sexta. Salían ahí... Sabías a lo que venías. Con los chichos. ¿Tú ahora de quién hablas? De Luis y Toledo. Vale, nos estábamos hablando de Toñi Salazar. Ah, joder, es que hay un cruce de líneas. Es que no viste, no viste que en tu cara me suena, hicieron los chichos de las otras. No, no, es que no veo esas cosas. Es que son hermanas, ¿no? Vale. No, son hermanos los cuatro. Pues. Y además eran primos de otros que por ahí también tenían. Y lo hicieron mal. O sea, el mejor papel que podían hacer de todos lo hicieron mal. Porque la canción que le des a esos tíos te la van a gitanar seguro. Hombre. Es imposible que canten otra forma. ¿Cómo se llama el grupo este que hacía versiones gitanas chungas también? Camila. No, coño, que hacían la versión de Wonderwall y todos estos. Los Sobraos. Los Sobraos. Los Sobraos. ¿A quién preguntas? Extraño. Espera, que me pierdo la canción. Que me vienen en la noche. Yo cuando oigo esta canción me imagino al técnico de sonido que le está grabando para irnos a la caja. Se parece esto de Frieder, son pesadillas que me quitan la vida. Son pesadillas. Estoy callado, estoy analizando la letra, ¿eh? Que pervierten, pervierten mi alma. Ay, y es que soñaba que ya hacía un círculo de fuego. En mi círculo, ¿eh? Lo gracioso es que la... Porque es un exorcismo. No rima. Maldecía fuego, ¿no? No veo ninguna rima en ningún sitio. Te voy a poner en el móvil. Quemando nuestras vidas. Hostia, ¿qué ha sido eso? Una posesión infernal. Le estaba recordando. ¡Que ahora va quemando nuestras vidas! ¿Esto qué es? Parte de la canción es un poco como el Immigrant Song del Zeppelin, pero en versión más. Mira, qué efectos. Es el organillo, ¿no? ¡Tiri! Eso, mira. No, eso no, eso no, mi tesoro. Que le van a curar y dicen, no, por ahí no. Todo por Luisito Leve, ¿eh? Bon, todo esto de final, arreglos. ¿De dónde coño saldría este pavo? Mira, en los pasos, se pira. Se marcha, tío. Ya pasamos a otra canción. No, no era de la Comunidad Valenciana ese tío también, me parece. Ah, no, sí, hombre, que sí, esa peña rara está toda para ahí. Todos en pastillas. ¿Y ahora qué nos pones aquí? Bandaja Chis. Ah. De Pobreza Irreal, programa número 14. ¿Siguen vivos, es esto? Que son tan... Bueno, vivos, sacaron un disco este año, hablando, sí. Vale, musicalmente hablando. Sacaron un disco este año por crowdfunding. ¿Ah, sí? Sí. Y esta canción es de ese disco. Todo lo que pasa es premeditado, sí. El señor Mercado son unos señores, todos grandes empresarios multinacionales. Lo manejan todo con autoridad desde la cumbre de esta sociedad piramidal. Y junto a banqueros se bañan en dinero, se rebozan y retozan con las arcas del Estado. Democracia irreal, democracia falsa, democracia capital. Tanta corrupción, siempre van atrasados. Te tienes que indignar, no te puedes callar. Las leyes están hechas para izquierdas y derechas. Si te roban, pagas tú. Si hay hostias, pillas tú. Ven para falta. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Esto era... Nos deja hablar. Programa número 10... No, 15 de... ¿Habéis visto la película de Ray? Sí. No, no la he visto. Buena película, ¿eh? ¿Cómo se llama? Le dieron el Oscar al prota. A Jamie Foxx. Ese. Mira cómo sana. ¡Ay, qué duro! El programa número 15 de Arranca Valeriano en el 107.3 de la FM, es Radio verdad, Cucaracha. No lo has dicho. La onda libre de la capital del Principado, en radiocuca.org. Se sobreentiende ya. Y aquí, perdona. Y en la radio, en el móvil, en Tuning Radio, si nos está escuchando alguien desde Madrid, un saludo. Si te está escuchando a ti alguien, no te lo porque no, la persona a la que le... se lo ha aconsejado mucha gente. Escucha esto, no. ¿Qué? Nada, eso que dijiste eso a ese chaval, ¿no? Escucha esto. Alfonso, si estás escuchando, un saludo. Y entre W. Radiocuca.orgasmo. Las esporas de John Wayne, ¡qué dolor! Espera, que me revientas aquí el micrófono. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Okay, ¡ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Lijarse el glande con la autopista de Valencia, ¡qué dolor! Anunciamos que hay torneo de fútbol el 21 y el 22 de diciembre. Yo llego el 21. En la hería. Yo llego el 21 aquí. Por la, pero es por la mañana. Yo llego a las 4. No llegas ni para... Hostia, vaya el cambio radical de estilo musical. Ni para después del descanso llegas. Torneo de fútbol social, digamos, para recordar comida, ropa, dinero. Joyas. En el colegio público la hería. Entrad en radiocuca.org y encontraréis ahí las bases, la forma de inscribiros. Yo estoy escuchando la canción, que has hecho un radical... Otis Redding, Try a Little Tenderness. Mira, esta la cantaba... ¿Viste La chica de rosa alguna vez? Sí, joder, la has visto fijo. Con Molly Ringwald, de los 80. Con el pavo este de dos hombres y medio. con el hermano Feo. Sí, que era, que hacía del amigo que se la quería pillar, pero ella pasaba de él porque pues le gustaba. Pues ese cantaba esta canción en medio, en una escena ahí, en la tienda de discos. Yo otro día descubrí, que yo no sabía viendo un reportaje, que el que hace de Sam Sagat Ganji en Los Señores Anillos es uno de los Goonies. Joder, lo descubriste ahora, tío. Sí, tío, yo no lo sabía. O sea, me acabas de dar un bajón muy grande en esto. No, yo no tenía ni puta idea. Además, si tiene, lleva 40 años con la misma cara, no me jodas. Y yo, ¿qué cojones, eh? ¿Tú qué? Los Goonies lo debía ver una vez. Y Will Wheaton es uno de los de Cuenta Conmigo. Pues hombre, sí, yo sabía, incluso lo dicen en un capítulo de Big Bang. Con todos. ¡Wheaton! El único chico de Cuenta Conmigo del que nadie se acuerda. De hecho, yo lo tuve que volver a buscar para ver quién era. Después de hacer scratching, bueno, podemos... esta canción de Otis Redding demuestra que no solo Otis Redding no solo vive de... ¿Cómo se llamaba aquella canción que mítica de Otis Redding? Sitting in the Morning. La de Doc DeBay o algo así, DeBay. Sí, ¿cómo es? Esas, tío. La de Sitting in the Morning, Esta es mejor. Esta es mejor, escucha... Aquí están los cambios radicales de estilo, como siempre. En este programa en Arranca Valeriano somos multiestilistas. Ríete tú de Kiss FM. Multiestilistas, chaval. Con rastas, pelo corto, multiestilistas, pelo largo, pelo azul, multiestilistas, pelo verde. Multiestilistas dando la truña. Claro, multiestilistas. Llevo el pelo teñido. Ha llegado el multiestilista. Le corta el pelo y arregla las uñas. Me hago rastas en el culo y me tiño el pelo de rubio. ¡Ay! Y si estornudas te pegas latigazos, ¿no? Sí, pero con rastas. Amigo del que mata y del que le limpia el sable. Soy el que hace tiempo se ha comido el sur. Soy el que tiene de sobra para que te mueras tú. Caminas, caminas, caminas por el gueto. Sueñas algo grande más allá de este estrecho. Varios paralelos son insignificantes. Cuando la miseria se hace tu acompañante. Si el sol viene del norte yo quiero calentarme. Quiero abrazarte, quiero luz, quiero colores. No me importan dioses, no importan banderas. Quiero intentarlo aunque tus espinas duelan. perdón. Vamos a pasar de que cuero y bienvenidos de clase a la EFA Tachenko. ¿La Lefa? A Tachenko. Ah, Tachenko. Joder, de la Lefa Tachenko. Tachenko. Tachenko, el jugador cuánto venía, tío. Con escapatoria. Te echaba la Lefa y llovía. El mundo indie. Y nevaba. ¿Qué dices? Nevaba. Recomendar programas de esta radio como Sputnik Fuera de Control, como he sido 260. Me pagué los martes por la tarde noche. Me parece, me lo recomiendo, pero no sabe cuándo. Sí, es por la tarde, es que lo escucho en el coche, esta tío. Esta emisora da igual, repiten los programas a todas horas. ¿Los repetimos o se cuelgan en internet? Pero se repiten porque son muy buenos. Esta no es otra estúpida canción indie. Que esa sí que es los viernes por la tarde. No sé decirte la hora, pero todo el día la escuché en el coche también. Me encanta cómo estás puesto con tu emisora. Tío, ahora hay un montón de programas, joder. Cuando era joven, éramos cuatro aquí. Claro. Voy a hacer yo uno del corazón. Sí. Voy a venir todos los días a las 4 de la tarde y hacer un sálvame poniendo yo todas las voces. Soy tu corresponsal en Madrid. Y te llamo. Estoy aquí a la puerta, eres el aquel que vas ahí con los periódicos, el loco este, ¿eh? Joder, ¿cómo se llama? Ese tiene un nombre. Bueno, mientras acordamos, ponemos la canción. Vale más esperar. No tengo escapatoria y no es ningún pretexto. Por mucho que te digan por ahí, me gustas más que el resto. En cada gesto nuevo, recordamos que en este programa tenemos esas secciones, como antes sonaba, a Luis y Toledo, que formó parte de la sección de la marca España. La marca España, que me lleva a veces a la mierda. Luis y Toledo, que sonó hace 5 canciones. Sonó hace bastante, pero vamos a hablar de... Esta la dejamos con nosotros. Vamos a hablar también de esa sección de versiones que hay en este programa. Tenemos siempre una versión de una canción en inglés, otra canción en español. Ya lo comenté el otro día en el anterior especial de este especial, 25 programas dividido en 2 subprogramas, en 2 subcarpetas. Es ojonante la organización que hay en este programa, macho. Ahora estamos escuchando Big Member, la versión de Llamada Loca. Que la quieren cantar. De Mocedades. Sí. Bueno, de Perales, de Mocedades. Esta es la versión de Mocedades. Fuera Mocedades. Micros. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Los hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Dale.

lámparas para que hayan quedado oscuras y no se veían. Y otro era el de boxeo, que se veía desde arriba. Tío, habla el micro porque yo me estás despistando. Perdón, un poco. No sé. Hablas de, vale, de boxeo, que lo veías desde arriba y los tíos iban así, sí. con los brazos así. Eso está muy claro, porque eso se sabe cuál es, sí. Como un croissant y te daban en la cara y se abollaba. La cara se metía para adentro, tío, era súper cachondo. No, pero el de bajar las escaleras también es mitiquísimo. Creo que está por ahí para jugar por internet. Dices, el de bajar escaleras. Sí. Yo ese logo lo tuve, lo tengo en emulador de NES. En el portátil lo tengo para el emulador. Y es un vicio, Es que suele bajar escaleras, Si fuera a subirlas. Sí, bueno, subirlas mola la de Dios. En la vida real, dices. En la vida real. Bajarlas mola mogollón. Hombre, porque te sientas y las bajas de culo, pom, pom, pom. El culo que te cagas. ¿Quién quiere culos duros? ¿Sabías que cuanto más duro tengas el culo, peor cagas? Pues mira, nunca lo había parado a pensar de esa manera. Pues que lo sepas. El ejercicio tiene más fuerza malo para apretar. No. Porque la fuerza. Pues mira, ya sabes. Para cagar no se hace no con es bueno los glúteos. Deporte. No es bueno. Que tiene que ver el deporte con tener el culo duro. Coño, porque hay algunos deportes que endurecen las nalgas. ¿Sabes? Algunos, no todos. Los glúteos, las nalgas, la ñarga, ¿cómo quieres llamarlo? La ñalga. Las cachas. Cachas. Cachete con cachete. Pechito con pechito. Y ombligo con ombligo. Que llega el verano ya, ¿no? Ya está ahí. Cuatro patadas y estamos ahí a la vuelta de la esquina. Cuando pasa noche vieja, llegó en el verano ya. Y una bueno, en algunos sitios es verano, ¿no? En Australia, en verano. Y en Sudáfrica. Ahí están con el cachete con cachete y pechito. Frío para chupar ahora mismo. All you gotta do, honey, is kinda stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Ooh, shake it, baby. Come on, baby. Thank you. ¡Ay! Esto era Leño, el oportunista. Vamos a escuchar un tema que nos trajo Darío de Aute del año 70 y pico. Muy, muy actual. Muy Darío actual. Trae canciones de Aute. Trajo una canción. Trajo una canción. Con las maletas bien repletas de pesetas, vuelo a Lausana una vez a la semana. Pequeñas sisas pa' que viajen mis divisas, que siempre el capital es internacional. Ser patriota no es sinónimo de idiota. Yo la bandera la llevo en la billetera. Me da canguelo si me vuelo algún revuelo y me sienta fatal la reforma fiscal. Ay, suiza, patria querida, ay, suiza de mis amores. Yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimos millones. Viva las cuentas en clave, la fuga de capital, el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral. Viva la Suiza neutral, refugio de mi chequera, viva la banca extranjera, con capital nacional. A mí el futuro no me deja sin un duro, lo que he afanado ya lo tengo bien guardado. Si la tortilla da la vuelta, no me pilla. Con una mano adelante y con la otra detrás. Yo tengo en Suiza una cuenta muy maciza. Es la vacuna que protege mi fortuna. Teniendo pelas, no me quedo yo a dos velas. Viva el país de irás y nunca volverás. Ay, Suiza, patria querida, ay, Suiza, de mis amores. Yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimos millones. Viva las cuentas en clave, la fuga de capital, el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral. Viva la Suiza neutral, refugio de mi chequera, viva la banca extranjera, con capital nacional. Online. En el aire. O sea, on air. Online es en el aire. No, es on air. On air. Claro, claro. Hay que meterse en internet, pero dentro, ¿eh? Hay que meterse. Sí. Pues estamos hablando aquí, que a mí me sorprende esta canción, que yo no la conocía. Que no vayan a usar el programa de Wyoming y estas cosas. Néstor ya está metido en materia porque ya pone su voz de radio. O sea, estas cosas, sí. En 107.3 de la FM. Será que hay que pagar derechos yo creo de esas, ¿no? Y tal. Ya, la UTE no creo yo que cobre mucho. Da igual, el cobrar es GAE, tío. Bueno, eso sí, pero... Tú aunque no lo reclames, te lo van a cobrar. O sea, yo voy a hacer mi propia SGAE. Tú coges y dices, no, yo ahora cobro por esto. Y a tomar por culo. En el mundo de la música es ilegal, pero por ejemplo, en el mundo de la pintura, de la fotografía, sí que hay, por ejemplo, hay una empresa privada que se llama Begap, que gestiona los derechos de imagen de autores. Yo tuve que pagarles mogollón de facturas cuando estaba en Fundación 11. Joder. Por derechos de reproducción de imagen. Y eso que la Fundación 11 era sin ánimo de lucro. Pero es que era súper cachondo. Estabas en tu oficina tan tranquilo trabajando y de repente te suena el teléfono. Llegaba alguien ahí, quiero mi dinero. Te llamaba una tía y te decía, mira, te llamo de Begap. Y te decía, es que estuve viendo un reportaje que grabasteis en no sé dónde. Y de fondo, te lo juro que te lo decía, ¿eh? En el minuto 23,50 segundos del reportaje sale una foto que es de uno de nuestros autores. Entonces te voy a mandar la factura mañana. Y te la mandaba. Y te decía, toma, pum. Por un segundo, coma tal. 15 euros. Hostia, tío, me voy a poner yo a hacer un blog de estos de fotos de mis pies, fotos así, de la playa. Mi jefa estaba hasta los cojones, porque era, es que editasteis un folleto de no sé qué y en la página no sé cuánto de fondo sale esto. Y pumba. y Timón. Y no hay nada así en plan reconocido que digas, tú tiene que ser una, un volumen, un... No, los de Vega, como es un ente privado... Yo... Ya, pero me refiero a un, joder, un tamaño, algo de esto, reconocible, ¿no? Es como, joder... No, esto es si sale de fondo ahí... Además, no yo creo que tenían... Mi jefa tenía la teoría de que tenían a una tía, una becaria buscando, allí, ¿no? Ahí... Cogiendo todos los folletos de Fundación 11, todas las veces, y vamos a buscar, porque como Fundación 11 pagaba siempre... Pues decía, venga, esto es a pedirle... Y se llama Vega, V-E-G-A-P. Es que ese es el problema, si pagas siempre al final te van a buscar. Claro, yo, al final, es que al fin y al cabo, como una empresa como Fundación 11, vives de tu imagen, no puedes quedar, imagínate que estos de Vega, no les pagas por algo y te van a la prensa y te sacan tal, entonces te... Y luego empiezan estos putos ciegos de mierda, no les pagan. No, en Fundación 11... Pues que vayan a la prensa, tío, porque eso ya es un tongo. Una cosa es que uses una imagen de una obra de arte o lo que sea... Como uso una cosa para es propia, el rollo de los no, de Zara. Y muchos de ellos eran donadas a nosotros. Donaban gratuitamente. Y otra cosa es que salga ahí de fondo. La Fundación 11 compraba muy poca, la mayoría eran donadas. Pero en sí, mira, faca, métete en la web de Vega, ya verás, te puedes leer de todo. No, puedes, pasa. Puedes... A ver si nos van a venir a buscar. Acabáis de entrar en nuestra web y pusisteis de fondo en el programa. Tenéis de fondo en el escritorio de la emisora. Sí. No, pues sí, es por eso, pero en cambio la música y editores de libros y eso, no, eso tiene que ser la SGAE. Pero... Ya, pero la SGAE porque ellos dijeron, nada, somos la SGAE. Somos la SGAE. ¡Somos la SGAE! Lo crearon agrupaciones de autores y la ley la regularon así y ya está. No sé cuándo se fundó la SGAE. Búscalo ahí en internet, ¿cuándo se fundó? ¡Busca, Tobigue! No sé, tío, hace mucho. Voy a escribir un libro y me voy a cagar en ellos y a tomar por culo. Había una canción de los de Cagas. De Cagas, que es el grupo que montó Evaristo cuando estaba con la polla, que se llamaba así SGAE. De Cagas, el grupo que montó Evaristo cuando estaba con la polla. El Evaristo, el de la polla, sacó dos discos en medio. Que uno era de Cagas. El Evaristo, el de la polla, te cagas. Y el otro te meas. No sé, tío. No sé cuándo se fundó esto. No sé cuándo se fundó. Yo ahora no te lo dicen. Nosotros unos cabrones. ¿Qué será de Teddy Bautista? Está esperando el juicio. El gran Teddy Bautista. Pero a mí me tocó lidiar en 1899. Hostia. ¿En 1800? Sí. Y con 100.000 socios, sí. Sí, porque date cuenta que un día vi yo a un paisano que él estaba en la SGAE. No, él estaba en la SGAE porque cobraba los derechos de las obras de su abuelo. Claro, ¿cuánto duran? 75 años, ¿no? Sí. Con los derechos de sí, esto, sí. Creo que son 75. Entonces años. Dice, mira, es que si yo no estoy en la SGAE, ese dinero lo van a cobrar y se lo van a quedar ellos igual. Claro. Pues para eso lo cobro yo. ¿Cómo no? Joder, pues me voy a hacer yo... ¿Tiene que ser algo por Meinhof? Sí, creo que 3 euros al año, 4. ¿Ves? ¿Algún día me lo habías dicho? Joder, pues eso ya es bastante. Y Valdés tiene que cobrar algo. ¡Hijo de puta! Si lo ves... ¿Ves por qué hay que montar un grupo? Para luego... Ya, eso lo llevo diciendo... Para cobrar. Sacamos el disco. Uno, con uno cobras nada. Tienes que cobrar, tienes que crear 40 grupos. Mira, os voy a decir una canción, una cosa. Sacamos una puta canción, un hit wonder de esos wonder. Y vivimos de él toda la puta vida. ¿A SRG? Se dice One Hit Wonder, ¿no? One Hit Wonder. Una SRG. Los Wonders. Me encantaba esa película. Y la tengo en DVD, me la encontré en el Saturn. Y echaron gris en la 1, no digo nada, joder, pero ya lo he dicho. Mola más de Wonders. Porque la han echado menos veces. He echado menos y la tengo claro. En DVD. Que me la compré por 2 o 3 euros en el cajón del Saturn hace tiempo. Y ahora es ese momento tenso en el que quedan 2 cervezas y hay 3 personas. ¿Solo quedan 2? Es el momento en el que ponemos una foto y pone Disney y salen estas aquí de la película de esa chunga. Ah, sí, de la de... Pues la quería ver yo esa. Que sale el tío este también, famoso. El, me encantó cuando me dijo el de Spiderman. El de Spiderman, el que hacía del hijo del Duende Verde. Ah. El James Franco. Ya sé. Y Spring Breakers. Spring Breakers. Chicas Disney en bragas y sujetador. Y se llaman Spring Breakers. O sea, sí, las que rompen la primavera. Lo que significa Spring Breakers. Esto me mola mucho. Pero Spring Break no es esa fiesta que hacen allí en Estados Unidos de, sí. de joder, en vez de la Semana Santa, pues es vacaciones de primavera. Según la normativa americana, no utilizan términos religiosos porque tienen mucha variedad. Por eso en Navidad no hablan de Navidad, las vacaciones de Navidad, hablan de las vacaciones de invierno y las vacaciones de primavera. Pues yo siempre quise haber hecho un Spring Break en mi época universitaria, pero ya se me acabó y nunca lo hice. Yo quise haber hecho una mega fiesta de ese Spring Break de esas en Ribadesella, en el garaje, montar un fiestón de la polla. El puto problema es que nos criamos viendo películas estadounidenses y luego yo te entran ganas de hacer esas movidas. Claro. Bueno, yo quería hacer una Abi Party, que es lo que hacen los alemanes cuando acaban el instituto, hacen una fiesta de rollo. Sí, tío, ¿dónde te quedó a ti el instituto? O sea, no me jodas. Una Abi Party. Es que me compré un recopilatorio por 1,80€ ahora, ya está. Que se llamaba Abi Party de grupos de rock alemán. Y entonces me quedé con lo de la Abi Party. A nosotros ya se nos pasó el arroz. Bueno, hombre, ¿y qué hacemos? Y también hemos acabado la universidad. Entonces... el papá gato, no lo habrás acabado tú. Bueno, yo la he... No, es que tú la has vuelto a empezar. Ah, bueno, sí, verdad. Es verdad. Puedes hacer la fiesta esa que dices tú otra vez. A mi party, cierto. Sí, sí. Pero entonces espérate al verano. En realidad podemos hacer lo que nos salga de la polla. Ya ves, y llamarlo como nos salga de la polla. Exactamente, joder, que lenguaje más cutre. Somos una polla party. La polla party, la yo no polla voy. La party. O sea, el mejor, estamos viendo el mejor tatuaje de Freddie Mercury de la historia. O sea, la cosa más lamentable que os podéis imaginar. Imaginaos poco... a vuestra vecina del segundo con el pelo corto, bigote y mi tuba polla. Es un poco de risas el tatuaje este. ¿Quién es este? Pero no lo leas, joder. Joder, es que no le veo la cara, coño. Y aunque vea el nombre, no sé quién es. ¿Quién es ese? Zach Galifianakis. ¡Anda! El de Resacón en Las Vegas, el Barbas. Pues vaya cambio que dio de la adolescencia ahora. De hecho, cuando era adolescente podía decirle que estaba buenillo. Hicieron pero un Resacón 3 ahora, ¿no? Pues dicen que es bueno. Hace rato ya, ¿no? Hace tiempo. Sí, el año pasado, hace un par de años. Entre, no vine la 2, que me habían dicho que era mala, pues la 3 ya sería la hostia. No, pues la 3 decían que estaba bien. Joder, la 2 es una chorrada. No sé, a mí la 1 me gustó. La 1 mola un montón, la 1 es bastante original. La 1 es en plan, cuando se case uno de estos y no sea Odón, vais a hacer una despedida de soltero que vais a ir a... ¿Cómo se llama lo de Las Vegas de Madrid? Eurovegas. Eurovegas. ¡Es verdad, tío! ¡Podéis ir a Eurovegas! Sí, de aquí a... Eso Eurovegas no lo van a hacer. Le quedan 20 años. Bueno, pues igual de aquí sea que se case que, alguien que no sea Odón. ¿Me estás diciendo que años? Ninguno de nosotros se va a casar de aquí a 20 años? Yo qué sé. Joder, qué triste. No veo el futuro. A ver, se celebran y lo poco que veo es muy negro. De aquí a 2 años no veo a nadie. De aquí a 2 años no ves a nadie. No sé, de repente alguien te sorprende. Eso nunca se sabe. Mira lo que nos pasó con... Ya, bueno, vale. De aquí a 3 meses no veo a nadie. Mira lo que nos... No, digamos, este agua ni beberé, no, ni este cura no es mi padre. Esta polla no me entra. Porque, vamos, lo que ha pasado en este grupo con ese sentido, no te fíes. Ya, tío. Coño, qué raro, realmente, que no se hace sin música, ¿eh? ¿Se habrá casado? Igual se lo comió con patatas. Follo con patatas. Hoy follo con patatas. No, es... Hoy follo y mañana filete con patatas. Pues igual sí se ha casado. Y pasado, fañasa. No creo que se haya casado porque si no os invitaría para que... Pabultos. Es que me lo dejas a huevo. Qué cabrón. No, no lo he... ¿Pabultos qué? Que Valeriano. No, que no necesitan a nadie más para hacer bulto. Bueno, Néstor, esta... ¿Qué? Se tiene que sonarte. Esta canción en la radio. Sí, es un día que venías tú también, tío. Pues igual, no me acuerdo. Problema número 17. ¿Veis? Aquí estamos otra vez. Coméntanos pues algo. O sea, la primera vez. Coméntanos algo de tu época esta. Bueno, yo estabas aquí. Llegué, estaba en la calle. Yo no era nadie en aquella época, no era nadie. Y un chico me dijo, tú vales para la radio. Ese chico era el anedónico. Me dijo, tú vales para esto. O sea, por eso y porque necesitábamos dinero en la emisora. Entonces yo empecé los viernes a las 9 un humilde programa, de 9 a 10, a veces hasta las 11, hasta las 12 incluso. Y oficialmente nacimos con un programa sobre discapacidad, pero aquello era un desmadre. Al principio tenía noticias sobre discapacidad, me acuerdo. Sí, éramos yo dos. Yo estaba allí, lo puse yo. Éramos dos, yo el presentador. Era dos discapacitados. Éramos dos discapacitados, yo el presentador y el otro era el técnico. Y el ambientador también. El ambientador, el colgado este aquí, el de pino. Sí, no, de pino no, el pino el que plantaba en el baño de vez en cuando. Ah. Y de repente decías, bueno, seguir tú no dices nada, ojalá te mueras. Eran sus aportaciones al programa. Contundentes. O decías, joder, seguir, ¿tú qué opinas? Porque es un hijo de puta. Eran sus aportaciones. Siempre eran de cada 5 palabras, 10 eran un taco. Para cagarse la puta madre. Era otro neurusto, ¿no? Pero esos no eran en la antena. Y luego, a raíz de este programa, tuvieron que instalar lo de absorber humos de la emisora por los olores, sí, del programa también. Tuvieron que instalarlo. El absorbedor de humos y el dolores, ¿no? Y había dos. ¿Qué tiempo? Hasta que me dejó. Hasta que se ahogó el absorbedor. Hasta que. Por quejas de los vecinos y que algún compañero de la emisora estaba perdiendo mucho pelo. ¿Ah, sí? Sí, por la contaminación. ¿Qué sois ahora? ¡Mutantes! Se echa de menos aquellos años. Luego me dejó solo. Me dejó solo. ¿Qué recuerdos? Mi compañero de programa. Me ¿salir? Dejó. Sí. No, hostia, ¿quién será? Bueno, podemos recordar el incidente. No. Último. No te falta recordarlo. No te falta recordarlo. Está grabado. Podemos recordar que él era el hombre que nunca se apartaría de sus amigos por una mujer. Y ¡zas! Le cayó la gorda. Algún día cogeremos el extracto ese y lo recortaremos. Hombre, sí. Hay que buscarlo, es donde está. No, él era el que criticaba a otros por vestir con él. Por quedar pasar mucho con sus parejas. Sí. Y al por quedar mucho, no por desaparecer, por quedar mucho. Pero luego él hizo el Juan Tamariz. ¡Ha desaparecido! ¡Ni a no, ni a no, ni a! Suele pasar. Que pero algunas bueno, veces. Sí, sí, sí. Me ha picado un mosquito. Bueno, pues esta era la sintonía de tu programa, ¿no? Vamos a escucharla entera ya que está ahí. Se ha acabado, se ha acabado. No, pero está aquí el replay. ¿Te pensabas o? Acabó. Yo no sé qué más te puedo contar de este de mi programa. Me acuerdo aquella vez de risas. Vamos a escuchar canción entera, Néstor. Me acuerdo bueno, puedes contar la anécdota, venga. Te contaba anécdotas. Me acuerdo de una vez que llamamos para felicitar el cumpleaños a Benito. No me acuerdo yo de eso, estaba yo. Benito, ¿ese es Benito? Sí. ¿Eres sí. Odón? Y yo... No, digo, felicidades, que te vamos a felicitar el cumpleaños. Gracias, gracias. ¿Quién eres? ¿Estás en antena, en la radio, no sé qué? No me jodas, ¿quién eres? Yo, ¿no sabes quién soy? ¿Eres Odón, cabrón? Y yo, no me jodas. ¿Entonces quién eres? Digo, con las cuelgas que nos hemos corrido juntos. O sea, me dice, coño, Néstor, qué cabrón. Qué tiempos. Te echará de Benny. Y luego, otra vez llamando al Café El Colonial, también. ¿Te acuerdas? Yo solo me acuerdo. Llamando al Café El Colonial. Hombre, y me dice, oye, Colonial, buenas noches. ¡Javi! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué estás planteando? No me jodas. ¿Tienes la radio? Te llamas pasado y tienes la radio puesta. ¿Qué va, tío? Aquí solo tenemos un hilo musical. No tenemos radio. Eso no es gracioso. Y estuvimos ahí escuchando, hablando con él 10 minutos hasta que me dice, bueno, te dejo que el jefe me está mirando mal. Ya tenemos reservada aquí cena para... Pues mira que era publicidad para... Colonial. Pues sí. Ay, Dios, qué tiempo. Todo eso está grabado, ¿eh? Todo eso está grabado, ¿eh? No y aquello, ¿te acuerdas de aquel programa Botellón? Hay que volver a llamar a la gente. Programa ¿no? Botellón. Sí, en San Mateo, que era... Que es aquí, que la vas a sacar para que me... Deja la ventanilla abierta. Deja la ventanilla abierta que se asfixia. Que respira. Y se oía... Ay, Dios. Pues yo a veces le echo de menos. Oye, yo también quedaba, hombre, en sus tiempos. No, pero era tu amigo. No, hombre, era de todos, coño, era colega. Saludo. No, en serio, te echamos de menos a veces. Pues cuando quieras volvemos a llamar otra vez. ¿A quién? ¿Al colonial o a Aguirre? A cualquier lado, joder. Pues le llamamos Seguir, ahora. Casa. Sí, ahora a la una. Llama a Sagir. A la ronda. Llama a Sagir. Bueno, es un sábado. Llama a Sagir. Tenemos el de casa lo... con los padres. No, pero es que Sagir igual ya no vive en casa de sus padres. O sea, llama a sus padres y... Vive en su habitación. Llamadle al móvil. Llama a Sagir. Son las 5 de la mañana. Yo no me he duchado nada. Ay, no es ardor lo que tú hueles, se llama Edo. Me encanta ese chiste. Sí, pues sí, qué tiempo. Qué tiempo, lo hacía un mutante. Sí. Yo recuerdo de otro programa. Cuando se reía y hacía... Eso me molaba como yo, la risa de Sagir era la polla. La gana de tirar una pelota de nieve. No, me acuerdo no, tío. En el programa de 100 mutantes siempre había gente aquí, siempre. Bueno, pues... Sí, Sagir, ¿y tú? No. Salvo cuando hubo un maratón. Hubo un maratón que me llamaron, ¿te portas este viernes a hacer 2 horas, igual 3, tal? Yo, sí, no te preocupes. Y no vino ni Dios. Yo solo. Las 2 horas. O sea, solo. O sea, no vino nadie. Y lo gracioso es que a la media hora del programa me suena el teléfono de la emisora, yo pensando que eran estos cabrones, y era otro, de otro programa, diciendo, oye, ¿quieres callar y poner música? ¿Qué no haces mal que hablar? Un observador objetivo, te dijo la verdad. Era el Richie, me acuerdo que era el Richie. Va, si era el Richie, no era objetivo. El Richie, me acuerdo. Es que estás hablando mucho, pon música. Y yo, es que me caliento. Estaba solo en la emisora. Y cuando estás cachondo le das a la lengua. Y luego recuerdo con mucho. Néstor, qué rancio. Recuerdo con mucho, así que te ignoro. Ya. Recuerdo con mucho cariño aquella reunión de la emisora. No la de los lunes, estas anuales que piden que vayamos todos. Que dicen todo serio uno de esta emisora. Y por favor, aquellos que ponéis porno en los ordenadores, disimularlo, joder, que ahí está papel higiénico. Ahí joder, tío, eso no se cuenta en la antena. Al porque... lado del ordenador. Y yo dije, y dice, hay que tener más mano izquierda. Y digo, claro, izquierda, pero la derecha la tiene ocupada. Joder. Me está dando asco estar sentada en esta silla. Luego subiste ahí y contaste un monólogo ahí en la reunión. Ah, hombre, no, no, me limité a escucharlo. No, no, bueno, claro, porque tú eras el de los cleaners. No, no, era papel higiénico. Eso, papel higiénico. Yo tengo más estilo, yo tengo cleaners. Cuidado. Y con olor, de los mentolados. Yo en el instituto llevaba unos que eran morados y otros que eran verdes, hasta que un día un profesor me dijo que hacía plantando lechugas por clase y entonces los dejé de llevar. Sos peligrosos. Sos peligrosos. Sos sellos. Es acción mutante. Acción mutante. Acción mutante. Acción mutante. Acción mutante. Podrán pasar pues por ejemplo... Era Roswell, cayó un ovni. Y una serie de televisión con Brendan Ford. Celebran aniversario de Roswell. Soy granjero, un 3 de julio algo cayó. Esto es de julio, la que me dedicasteis para mi cumpleaños. Nunca lo sabremos. Este programa 17. Programa 17 de Arranca Valeriano. Roswell. Y ahora vamos con una canción de un derrape. ¡Guau, guau, guau! La barra de mostrador, procurando parear una botella de champán. Y ahora sí, me hace hacerse derrocar. Y busca los coches y que onda aparcar. Os voy a hablar yo de un derrape. Espera, cante, cuéntanos después de la canción. Y también lo cuento. Antes de ir para trabajar, en el puesto revolcones sin pararte a falar. Fumaste un pitillo en un jarro de champán, paseándose o todo lo ves mirando para atrás. Dile a compañera que tarde hay que marchar. Yo despedirte, procura no errar. Por no me dar la pasada que vos te machacar. Y no te olvides de cambiar con calzoncillo antes de ir para trabajar. ¡Frenazo! antes de ir para trabajar. Estamos escuchando a los Perloras, este grupo de surf obetense, bueno, obetense no, asturiano, mejor dicho, porque no son obetenses. ¿Sigue pero... existiendo esto? Sí, sí, estos Perloras no son tan viejos, ¿no? Estos son bastante música instrumental estilo surf. Y tiene esta de versión coronas, de ahí, pero... de amor de hembra. Ya nos va a contar la anécdota de qué era. Del derrape rock. De rapper rock. Cuéntanos la anécdota. Allá por el 2000 y poco, estando yo en un lugar fuera de Asturias, vi el mayor derrape que se puede ver en una taza del váter de toda la historia. O sea, aquello... ¿Existe rango de mayor derrape en una taza de váter? O sea, sí, tío. O sea... Es como lo de dónde acaba la frente. No tiene medida eso. Flipas. O sea, porque llega un momento que llega hasta atrás, pero no... No, aquello era 360. O sea, como el derrape que llegaba desde el borde de la taza pequeña, de la polla de verja y... Aquí algo se solapa. Cuando hablo, sí, ahora ya no. Que decías el derrape, que se solapa. Ah, sí, que estaba esto subido lo de la música, perdón. Sí, correcto. Se veía acoplado algo por aquí. Tengo un oído... De la hostia. Tío, aquello era casi 360 grados. O sea, ¿cómo tienes que cagar para que la taza del váter...? Pues mira, tiene que hacer este ruido. No, o sea, no, ni eso. Tiene que ser... Para que salga ahí de... Pero, o sea, pam, Dios, pam, pam, pam. O sea... Es como la historia del calcetín. Con el tomate. Muy buena, ¿eh? El qué, tío, qué asco me estás dando. Pensé que acaba con la historia, que no acaba. Pues luego te la ponemos. O sea, la dueña de la casa de repente metió un berrido para que lo fuesen a limpiar, pero es que aquello no se iba. Ah, que era una casa privada. Era una casa privada con muchos invitados. Era como de quién será el de, pero vamos a ver, ¿cómo tienes que? Porque eso ni puedo contar yo luego una anécdota. Sí, claro. Vale, pero acaba. Es como si... Sí, señor indigente, tranquilo. Vamos a contar una... Esta es una radio libre, Radio Cucara, radio libre para las anécdotas. De hecho, cuéntala, porque me está dando tanto asco lo del derrape, vale, de eso. Bueno, pero no acabó, ya acabó la historia. Hubo una investigación de Jessica Fletcher buscando al autor del derrape. Yo sé quién fue el derrapado. O sea, el derrapado, ahí uno que tropezó, ahí, ¡ah! Con la cara, ¡ah! ¡Qué asco! Pero si ya no. Ahora ya no. A ver, contaron hace no, pero ahora ah, sí, sí. Ahora ya no. Bien. Yo sé quién fue. Además, y ponía una cara de disimular. Antena. Pero cuidado, tío. O sea, es que como si hubiese cogido la escobilla y hubiese revolcado. ¿Dónde fue la mierda? Esto exactamente. No fue ni en Grau ni en Riva de Sella. No, ya, pero fuera de Asturias. Si fue fuera de Asturias, dijo hace un momento. Fuera de Asturias. Madre mía, Jessica Fletcher. ¿En Ávila? No. Había muchos sospechosos. Si llegases en Ávila, la única vez que yo estuve en Ávila, habría cuatro. Y uno era yo y no era yo. O sea, que habría tres. Ahora cuenta tú tu versión. Que yo te me estoy o sea, tu versión no, tu anécdota. No, pero la investigación, ¿cómo acabó? Aunque nadie lo supo, menos yo. Leí y orden. ¿Y quién lo limpió? Yo no. Bater, 5 de la tarde. Leí y orden. ¡Chin, chin! Unidad de bater. Como aquello de... Padre y familia, unidad de técnicos de ascensores. Alguien ha venido. Qué asco, tío. Llamen al fiscal. Llamen a Pato VC. Encima de esto que lo ves como resbalar de arriba abajo. Que no sigas metiendo el dedo en la llaga. Pero entonces era reciente. No sigas metiendo el dedo en la llaga. Claro, es que era reciente. No rebañes en la llaga. No toque el cadáver. Fue el momento de la siguiente persona que entró en el váter, que era un grito de la casa, dijo: ¿quién? No sé qué, no sé cuánto. Y fue como tini, pero todo el mundo desapareció. Yo sabía que era mi asunto. Pero seguro que cuando dijo eso, empezó a haber un montón de ecos de: yo no. No, porque da igual, eso es todo falso. Ya. Bueno, cuéntalo tuyo, caraculo. Pero bueno, al final, ¿cómo acabó la historia? ¿Quién lo limpió? No tengo ni idea. Pato aparato, apareció ahí. Hice mutis por el foro y utilicé el otro baño. Qué asco. Pues el otro día me estuve contando una anécdota. Así que puso el culo en bici. Este sí que con lo suyo, no me dejas contar la anécdota. Cuenta, es que pero me... Pero del derrape de 180 grados... El otro día me estuvieron contando la anécdota, una así, anécdota omitiendo de, nombres, sí, más que nada porque no recuerdo nada, porque no recuerdo bien. Hace años, muchos años, eran dos colegas de fiesta por Oviedo. Néstor, tío, todo al micrófono porque te oigo a cachos para adelante, a cachos para atrás. Dos colegas por Oviedo de fiesta, hace muchos años ya, estos son mayores. Uno de ellos pilló cacho. Los conocemos. No, creo que no. Vale. Y igual todavía Diego, pero tú no creo. Y salen de fiesta, pillaron uno un pillo cacho y estuvieron todo el día por la noche con la pava. Todo el día por la noche. Uno de ellos, el otro iba sujetando velas y diciéndole a su colega, tío, que esta tía está loca. Que esta tía está loca, tío, tengo cuidado que esta tía está loca. Iban a sobar a casa de este colega, el que no pilló cacho. Y fueron para sobar y se llevó a la tía. Y la tía, nada, y bueno, tiene al suyo y tal. Iba al baño, y la tía, bueno, puta madre, iban a sobar. Al día siguiente, el dueño de la casa, que es el que no había pillado cacho, va para el baño, se encuentra un pedazo de zurullo en el bidé. En el bidé. Hostia, no sé quién será esa historia, tío, pero no me suena de nada. No. En el bidé. Y claro, empiezan a hablar los dos colegas. Fuiste tú. ¿Qué coño voy a decir yo? Y entonces descartaron, claro, y dije, pues tengo que haber sido esta. Y el otro, te dije que estaba loca. Y se pusieron a hablar con ella y le decían, ¿por qué dices? Ella es tú que no te acuerdas que estaba borracha y tal. Y la medio largaron de allí diciendo, pero esta pava, ¿dónde salió? Y eso, y le dijeron más gente que estaba grillada la pava y tuvieron que limpiarlo, ¿vale? El cerillo en el bidet. Y ahora es cuando le pedimos a Valeriano que haga off en los micros y nos dices los nombres de la gente. En directo, total. No, en directo. Porque no son gente de confianza conmigo y me contaron otra tercera persona. El nombre de la loca. No, eso sí que no. El nombre de la dejadora de zurullos en los bidets. Pero yo puedo contar que una vez me encontré un fin de semana a un amigo mío del instituto hace pila de años. Y como yo vivía cerca de la calle Mon, él estaba con un colega. Y yo ya me iba para casa y me dijeron, no, nada, es que vamos al baño, no sé qué. Y yo, vale. Y yo estaba sola en casa, ¿no? Bueno, uno fue al baño y el otro se fue a hacer una pizza. El que fue al baño me dejó la mierda en el baño con resbaladizos. Y el que fue a hacer la pizza metió la pizza en el horno con el plástico, o sea. Incorrecto todo. Sí, sí. Fue todo cojonudo. Mientras no me tiene el zurullo en el horno. Y la pizza en el váter. Pues igual quedaba mejor. Bueno, pon una canción, anda ya, sí, venga, para cambiar de tema, ¿sabes? Vamos a escuchar un temazo, uno de los primeros temazos ska españoles que hubo. Cogieron a los de la Torre, los cuatro de la Torre, o los de la Torre, cogieron un... El Señor de los Castillos. Cogieron una partitura de música jamaicana y sacaron este temazo, Operación Sol, que me parece que el estribillo era... En verano, es cálido el sol. Algo así era, me parece recordar. ¿Dónde sacas estas cosas, tío? Esto es parte de la marca España en este programa de Arranca Valeriano. Vais a flipar. Ha llegado este ritmo jamaicano. Lejano ha llegado. Tierra más soleada, quemada, en Jamaica se llama ska, pronto aquí triunfará, porque a todos conquistará, cuando lo intenten bailar, en la playa ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska. Salir al sol, bajo el cielo, bajo el sol y sobre las aguas. Lo bailas, te sumerges y apareces sobre las olas. De nuevo, y la gente lo llama ska, en la orilla del mar. Es más fácil de comprender si el sol quemando está. Mira, y te quiero ver como la niña es a la compleja. pago día tras día y a nuestra herda llorando. Hija, ve, tú estás viva. Hija, ve, te has matado. Hija, ve, tú estás viva. Hija, ve, te has matado. Los tambores. Pero yo sé que es mentira, porque tú la estás gozando. Y el que se pudre soy yo, bien pegado como pajó. La vida me está llegando, como pude matar yo. Libre, libre, que que todos mis amigos una van y otra vienen, y yo sigo aquí metido y a Dios le pido la muerte. Y yo sigo aquí metido y a Dios le pido la muerte. Libre, libre quiero ir. Porque los número uno siempre han sido y eran los hijos. ¡Ale! ¡Mira! ¡Libre! Y en la herba que yo estoy, hay un buen amigo mío que me cuenta un penita y se cojuela conmigo y jargo al patio llorando. ¡Ale! Igual que si fuera un niño. Y jargo al patio llorando, ¡ay! Igual que si fuera un niño. Libre, libre, quiero ir. Quiero ir, libre. Libre, libre, quiero ir. Quiero ir, quiero ir, libre. Libre, libre, quiero ir. Quiero ir, quiero ir, libre. Libre, libre, quiero ir. Espera, estamos hablando aquí de cena de Nochevieja. ¿Qué se hace Nochevieja? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ir de cena. No, cenar ahí. ¿Con la gamba? Ofrecemos. Chupa la gamba. ¡Maripuri! Ofrecemos. ¡Ey! ¿No me regaláis algo por acertar? Ofrecemos un cotillón ahí. Es un cotillón muy grande. Cotillón, cotillón. Néstor, chupa la gamba. Pues no lo pillaba, ¿eh? Maripuri. Chupa la gamba. Eso. Chupa la gamba. Chupa la gamba. Maripuri. Chupa la gamba. Chupa la gamba. Chupa la gamba. Chupa la gamba. Maripuri es una chiquita conocida en todas partes. Yo quiero decir algo, que si algún día me caso, tú te cagas en la música y me quiero de todo esta tarde. Digo en serio, yo quiero a las 3 de la mañana cuando la peña esté cocida. Ay, subo yo. Chupa la gamba, subo yo. Chupa la gamba, el Pamela Chu. ¡Maripuri! ¡Maripuri! Chupa la gamba, chupala. Chupa la gamba. Chupa la gamba. Este año no pude sacar esos temazos aquí en el Pinón Forisa porque estaba unas horas que no era correcto. Oh, oh, Pues había unas horas en las que vendíais gambas que podíais haberlo dicho. Sí, me ha hecho para la gana. Pues hubiese molado mogollón. Yo no digo nada, pero lo digo todo. En el cartel, teníamos carteles ahí, ponía Diego, no sé qué tal, Rock Surf, no sé qué, y voy ahí y pongo chupo la gamba, ¿no? Pero tienes que decir el año que viene que te pongan tema libre. La hora de chupar libre. La gamba, chupa la gamba. Es que no sabía que había gambas. En el pilón. Langostinos. Chupa la gamba, chupa el langostino. Chupa será Rodolfo langostino. Chupa la gamba. Chupa la gamba. Chupa la gamba. Maripuri. Chupa la gamba. Maripuri. Chupa la gamba. Chupa la. Chupa la gamba. Chupa la gamba. Chupa la gamba. Chupa la. Chupa la gamba. Chupa la gamba. En verano Maripuri a todas le vuelve loco. Enseña a comer almejas que son buenas para todo. Le gusta sacarle el jugo que es tupo más agradable. Hay que ver cómo Maripuri lo enseña todo porque es muy amable. Chupa la gamba. Chupa la gamba, vaya temazo. ¿Qué encanta esto? Chupa la gamba. ¿Cómo se llaman estos? Chupa la gamba. Chupa la. Te ignoran. Chupa la gamba, chupa la gamba, chupa la gamba, chupala. Chupa la gamba, chupa la gamba. Chupa la gamba. Cuando acaba la comida, no sabe con quién ni cuándo. Harta de tanto marisco, se va con Pepe y Armando. Hicieron los tres un cóctel de langostinos y gambas. Maripuri puso la almeja y cuando acabaron eran las tantas. Maripuri puso la almeja, macho, madre mía. Chupa la gamba, es su tienda, ¿eh? Chupa la gamba. Maripuri. Chupa la gamba. Maripuri. Chupa la gamba, chupala. Esto vamos a hacerlo sin música, ¿verdad? Chupa la gamba. Maripuri. Chupa la gamba. Madre chupa mía. La gamba. Este gran hit de música chunga, de esta ahí de... Pero no sé ni qué cantar. Marca España. Esta, la de Somos del Sur, la canta más gente. Y ese es otro fricazo, no sé, seguro te suena. ¿Ves? Esto lo vas a poner en mi boda. Y Wendy Sulca, la Teresa del Oriente y del fin hasta el fin. Esta es la de Israel. ¡No puede ser! ¿Israel? Exactamente. ¡Hombre! ¡Israel, Israel! ¡Qué bonito es Israel! Prometemos que en breve pondremos música seria. ¡Todos los hermanos latinoamericanos! ¡Las superestrellas de la canción popular! ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Mensaje de amor e igualdad! ¡La pequeña Wendy! ¡Delfín hasta el fin! ¡Y la tigresa del oriente! ¡Delfín hasta el fin! ¡Es una que se venía! Y ahora el pasito de Delfín. Pamela Chu. Tranquilos, tranquilos, Pamela Chu. Pamela Chu hoy no puede estar. ¿Por qué? Porque no la pusimos nunca. Son recopilatorios, 25 primeros programas de Arranca Valeriano en Radio Cucaracha. 107.3. ¡Vaqueros! Tenemos, ¡vaqueros! Damos la bienvenida aquí al señor Cristóbal. Hola. Hola. Vamos a... Vamos a dejar escuchando aquí. ¿Puedo a... saludar? ¿Puedo saludar? Saluda. Hola Inés, ¿qué tal? Hola Néstor. Muy bien. No, hola José Luis. ¿José Luis? José Luis no. José Enrique. José Luis. ¿José Luis Enrique? Hola José Luis, ¿qué tal? José Luis Enrique. No, y Juan L, que está en Alemania. Juan L está en Alemania. ¿Cómo era aquello de...? ¿Sabes por qué ahora por la mañana cuando te levantas abres el frigorífico y dices hola manzana, hola pera, hola naranja? Porque el médico dice que la fruta es muy saludable. Y este es el chiste más de las 8:20 de la madrugada. Cariño. Venga, he cogido al niño. Cariño. Hoy me han dejado salir antes del trabajo y te puedo ayudar con los niños. ¿Cómo se llamaba este? vamos a escuchar a Jimi Hendrix, anda. ¿Tú también un momento friki? No, momento friki y acabo. De momento, puede volver. Hay reminiscencia. hamaca. Esto era Mary Wells y My Guy. My Guy. Y ahora vamos a recordar en el programa número 21 de Arranca de Diano. Estabas tú presente, además. Exactamente. Sí, el especial de Troy. Detroit, exactamente, en verano. De la Motown. De la Motown. Es más, al cabo de unas semanas puse la radio y estaba sonando. Estaba sonando. De la Motown. Estuvo sonando hasta hace tres semanas, creo. Todos los viernes. Todos los viernes por la noche. A las 12 de la noche. ¿La Motown? En tu radio amiga. El especial radio. Motown. De Motown no, especial de Troy. Yo ya no era Radio Cuca, ya era Motown FM. Era Motown, sí. Motown. Nah, ahora hay un programa nuevo los viernes por la noche. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Motown. Un antiguo compañero de la radio. Así que tú igual lo conoces. Bueno. Vamos a escuchar. A disculpar. Things in life like when and where we did. faster in the sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Ha habido un fallo técnico. Ha habido. Arranca Valeriano. Ha habido un fallo. Con el sonido, me parece. Ido, exactamente. Sí. Ya está funcionando. Change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Bueno, estamos escuchando aquí a Kid Rock con el Summer Long. El verano ya donde quedó. Qué bonito era el verano. Tuve que cambiarme de orilla. Vamos a escuchar a los de... El verano no quedó en ningún lado, tiene que venir todavía. Tendrá que venir y volver. Pero fue muy bonito. Vamos a escuchar a los de Troy Cobras con el Cha-Cha Twist. Exactamente. Coño. Cacahuete. Y pasaremos al siguiente programa. Cacahuete. ¿Siguiente programa en qué sentido? A mi siguiente programa. Ah, sí, the twist, do it be like this. You can try.

Dejé de tocar el micro porque no haces más que restallar aquí. Oe, pues llevamos dos horas de programa y lo podías haber dicho hace dos horas. Oe. Néstor, no se te oye, tío. Oe. Ahí se te oye. Oe. Pero falta una cosa, tío. Pamela Chu. Pamela Chu. El próximo día te llamo y la pongo. Pamela Chu. O me llamas y la pongo. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. Voy a hacer el baile en directo. Sí. Por teléfono. Yo os lo describo. En videollamada, tío. Videollamada. Te creeremos. Pamela Chu. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela. Va a ser el baile con el que va a abrirse el baile en mi boda. Tu boda. Dedicado a mis suegros, Pamela Chu, Pamela Chu. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela. Ya ves. Dedicado a mis suegros, decir, señores, esto lo voy a hacer con su hija luego. Pamela Chu, Pamela Chu. Encantados de la vida. Encantado de haberte conocido. Encantado de haberme conocido yo a mí mismo también. No, ya, por supuesto, si le cantas ayer Pamela Chu. Yo me quiero a mí mismo. Muy bien, muy bien. Aunque dicen que es pecado. Entonces eso. Entonces eso, la de... Se queda sin palabras. La despedida. Despídanse. Que bueno, pues hasta dentro de... ¿cuándo? Porque yo en diciembre cuando venga, un sábado tú tienes cena, el sábado siguiente tenemos cena, o sea que no va a haber programa el 4 de enero. Hostia. 4 de enero que estaré aquí, sábado 4 de enero, salvo que a ti te surja otra cena. No, ya más, ¿no? Entonces el 4 de enero yo estaré aquí. Me parece que tengo incluso partido y todo. Adiós. 4 de enero estaremos aquí, así que bueno, ¡feliz año! ¡Feliz año, feliz Navidad! Hombre, podemos venir otro día, aunque no sea el sábado, joder. Vamos, ya eres tú el que mandas, tío. Yo aquí ya no pinto nada. Yo solo canto Pamela Chu. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela. ¿Lo has puesto en el currículum? Pero, sí, tengo esta sintonía. Pamela Chu. Pamela Chu. Y sabes, y tienes un gif tuyo bailando ahí, Pamela Chu. Pamela Chu, Pamela Chu. Pamela Chu, Pamela Chu. ¿Eh? No, la de Diego. Ah. La de Valeriano. ¿Eh? Ah. No se ha enterado. No, no. Pamela Chu, Pamela. Que Valeriano se la chupa aquí a Néstor Mutante. Claro, claro. Continúa. No sé de qué estamos hablando. Feliz Año Nuevo. Nos despedimos en las 3 y 5 de la madrugada en el 107.3 de la FM. Radio Cucaracha. Ha sido un honor que nos invitaras aquí a este aniversario. Un especial para mí, ¿no? Aniversario. Aniversario. Aniversario de 25 programas. 25 programas que nos aniversarias a este dos horas invitado. Y programa, a este invitado que nos aniversarias. Precioso todo. En realidad... cojonudo, tal vez. Ha sido de verdad, ¿eh? Me lo he pasado genial. Unos temas impresionantes, unas grandes conversaciones. Unos temas impresionantes. Y que me aniversaras hasta invitado, me ha encantado. Hala, y con esto y un bizcocho. ¿Alguien más quiere despedirse? Un dedo en el chocho. Vaya dos plantas que tenemos aquí por ahí. Otra, ya se despidió. La planta de aquí del fondo. Yes, we can. Mira, te sale el micro de Néstor. Dale, venga, háblale a mi micrófono. Que cuando lo vamos a empezar, Pamela Chu, Pamela Chu. Adiós a todo el mundo, buenas noches. Y buena suerte. Y Pamela Chu. Pamela Chu. Ay, madre. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué está parada? Ay, ay, ay, ay.